más allá del sepulcro, significa que esa vida concluyó. Hay quienes no piensan igual, señor. Hay vidas que continúan después de la muerte. ¿Se refiere a la vida en el cielo? Por supuesto que no, por supuesto que no. No creo en esas cosas de la iglesia, señor Mort. Me refiero a una clase de vida casi humana, inherente del ser humano, pero que a la vez no les pertenece. John se movió incómodo en la silla. ¿Sabe lo que es un licántropo? Son personas, seres humanos que murieron, pero que se han reencarnado, digamos así, en otros seres. Mort von Stroheim. Es uno de ellos. La mujer pronunció la palabra es con tanto énfasis que John no pudo menos que alzar la mirada hasta el cuadro del alemán. ¿Es? Sí. Y de ser fiel a mis convicciones, ese hombre debe vivir alguna reencarnación. ¿Dónde? ¿Cómo? El profesor Pacelli se inclinó hasta Madame y murmuró algo al oído en italiano, por supuesto. La mujer asintió, levantando su impertinente, lo asestó sin miramiento alguno en John, examinando cuidadosamente su rostro. El profesor Pacelli piensa que muy bien usted puede ser la reencarnación del barón von Stroheim. Madame, me está usted tomando el pelo. El doctor Porter me aseguró y que usted tiene iba... toda la razón, hijo mío. Permítame usar esta familiaridad con usted, pues usted puede ser mi hijo. Hay cosas que la mente humana desconoce totalmente. No sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. Nada en el ser humano es totalmente cabal. Nada es totalmente seguro. ¿Qué somos? ¿Por qué habitamos este mundo? ¿Quién nos trajo aquí? ¿Hemos evolucionado o siempre hemos sido iguales a lo que somos ahora? ¿Somos oriundos de esta tierra o alguien nos sembró? ¿Cómo puede usted estar tan seguro que no es usted mismo ese varón alemán en una segunda, tercera, cuarta o onésima reencarnación? Ustedes dos son exactamente iguales. ¿Va a negar eso? No. Eso es evidente. ¿Y por qué son exactamente iguales, siendo que él vivió hace más de 1800 años? ¿Y usted? ¿Usted está aquí ahora, a 1800 años después, con la misma cara y quizás con el mismo cuerpo astral? Pero tal vez su problema no es solamente saber algo de Baphomet. Intuyo que hay algo más. ¿Qué es, señor Moore? Por un instante John quiso contárselo todo a aquella mujer que lo miraba ahora intensamente con sus acerados ojos, pero se abstuvo y sonrió forzadamente. Pues no. No. Mi problema estriba en eso. Solamente, Madame. Baphomet. Bien, Madame, ha sido usted muy gentil. Lo mismo usted, profesor Pacelli. Extenderé ahora mismo el cheque de sus honorarios, si es que usted me indica ahora mismo la cantidad. Cuando Madame y su ayudante hubieran sido acompañados hasta la salida por Jasper, John se quedó contemplando el cuadro de von Stroheim. Con que yo soy tú, ¿eh? ¡Qué estupidez! Señor, dentro de media hora serviré el almuerzo. Está bien, amigo mío. Jasper, Ahora sé quién es Baphomet. Un dios con poder de vida o muerte y cuyos prosélitos y adoradores podían gozar de la vida eterna y de la vida después de la muerte. Más aún, von Stroheim, aquí pintado, fue uno de ellos. Y yo soy su enésima reencarnación. Creo que el doctor Porter ha contribuido inocentemente, por supuesto, a que esa dama San Pietro me saque unas buenas libras esterlinas. Y Jasper se quedó mirando a su amo alejarse escaleras arriba, riendo de la aventura. Esa tarde, John y Alice, la hija del profesor Porter, lo pasaron juntos en casa del galeno. Papá habla muy bien de Madame, John. ¿Qué ha respondido él respecto de nuestro viaje a Eslovaquia? Ha aceptado, pero no de muy buena gana. Al fin y al cabo, una damita soltera no puede hacer un viaje con su prometido sin antes contraer enlace, ¿verdad? Imagínate lo que pensarán nuestras relaciones. Tú sabes que mis padres son muy estrictos en ese sentido, John. Lo importante es que dio su consentimiento. Y de agradecerles a ambos. Y John besó a su amada apasionadamente. Buenas noches, señorita. ¿Sirvo la leche en su alcoba o la tomará aquí? En mi alcoba, Jasper. Jasper, mañana comenzará los trámites para obtener los pasaportes y pasajes para Eslovaquia. Bien, señor. Mientras tanto, yo me entrevistaré con el cónsul de ese país, anunciándole mi próximo viaje. ¿Qué despertó a John Mortimer Moore con sobresalto? Se sentó en la cama y puso atención. Solamente silencio ahora. Descendió del lecho y corrió hacia la ventana descorriendo el pesado cortinaje. Abriéndolo, lanzó una mirada a la casa vecina de los MacDonald. Jasper le había dicho que en ella había alguien que gemía por las noches. Un loco. John no lo había oído antes de la noche anterior. La calle estaba silente como debía estarlo a las 3 de la madrugada. Un carro tirado por un caballo de algún recolector de trapos y papeles pasó bajo la ventana perdiéndose en la noche de más allá. John cerró y volvió al lecho encendiendo la luz. Fumó un cigarrillo. Era probable que el loco MacDonald lo hubiese despertado, tal como decía Jasper. Mañana le preguntaré a Jasper si él o yo. Fumando, sus recuerdos se agolparon en la mente. Recordó cuando era niño en casa de sus padres. Recordó la conversación subrepticia que sorprendiera entre sus padres respecto del ataúd del castillo. Recordó su vida militar. Y recordó el episodio del estupa hindú, cuando su compañía de lanceros era atacada por una horda de millares de hindúes vociferantes, sedientos de sangre inglesa. Él estaba retrocediendo con sus hombres disparando su pistola. Fue entonces que se sintió caer en las profundidades de aquel cementerio bajo el piso del estupa. Y había caído en medio de una gran cantidad de huesos que habían sido de los miles de cadáveres ahí sepultados por el simple medio de arrojarlos desde lo alto. Y John Mortimer Moore gimió su terror. Gimió por su pierna quebrada a causa de la caída. Gimió al saberse sepultado vivo. Y entonces vio a Mor von Stroheim, que emergiendo de entre los huesos crujientes avanzaba hacia él. John no podía moverse ahora y había dejado de gemir, pero su pierna rota no le permitía alejarse de aquel hombre que se le aproximaba, y a medida que sus pasos rompían huesos, von Stroheim iba transformándose. Ahora estaba adoptando la forma de un ser monstruoso, cuyo cuerpo estaba cubierto de un largo vello. No era vello eso, eran finísimas serpientes que parecían luchar entre sí, furiosas. La cabeza del monstruo ya no era humana. Se trataba de un rostro de pesadilla, de cuya boca sobresalían entre los belfos sendos colmillos agudos, y cuando la zarpa de Baphomet, pues John supo que era Baphomet, Mortimer Moor gimió su terror. Señorito, señorito John, despierte, despierte. ¡Despierte usted! ¿Qué pasa, Jasper? ¿Qué pasa? La luz estaba encendida. John se encontró sentado en la cama y caído junto a ella en el piso una colilla de cigarrillo. ¿Se siente usted mal, señorito? Bueno, no. No sé, creo que oí otra vez al loco McDonald. ¿Lo oyó usted? Sí, sí, señorito John, lo oí. ¿Desea un poco de leche tibia? Eso le calmará los nervios. No estoy nervioso, Jasper. Gracias, de todos modos. Entonces, buenas noches, señorito John. El fámulo abandonó la enorme alcoba del joven cerrando tras sí. Una vez en el pasadizo apoyó la cabeza contra la puerta y suspiró hondo. Encontrados pensamientos se agolpaban en su mente. Dios, el lamento. Pobre señorito John, ese gemido en el castillo. Ese gemido en el castillo. Y este es el fin del capítulo segundo de esta apasionante historia de horror. Buenas noches.